el Señor nos guarde. Amén. Bien. Sí, sí. Estaba muy linda la reunión, hijo. Gloria a Dios. Bueno, los que vienen a la casa del Señor a gozarse con Dios, amén, se van a despreocupar de todas las cosas que voy a tener en la mente y va a venir a adorar a este Dios bendito. Amén. Bendito amén, Señor. Señor. Y no es fácil, hijo, despreocuparse de todas las cosas y los pensamientos que tenemos alrededor, lo que está en nuestra casa, en nuestro trabajo. Precisamente hoy día, ¿no es cierto?, la palabra que el Señor nos va a hablar tiene que ver con esto, con las cosas que los seres humanos podemos enfrentar en una vida diaria, y que muchas veces lo miramos como algo trivial. Bendito sea el Señor. Amén. Bien, hemos leído, hermano querido, en el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 25 al 30, y lleva como subtítulo: venid a mí y descansad. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Ahora usted tiene que empezar a clamar al sí, Señor, Señor, amén, para que Dios me ayude a mí. Amén. Y me dé gracia para poder, ¿no es cierto?, hablar lo que el Señor le quiere hablar a usted, porque usted tiene necesidad, yo tengo necesidad como pastor, y necesito que también Dios me hable a mí. Así que usted tiene que clamar para que Dios me use como instrumento, como canal, para que Él pueda también explayarse, hablarle a usted como usted y yo necesitamos. Este pasaje, hermano querido, que hemos leído, es un pasaje muy conocido, es un pasaje realmente hermoso, porque habla de un simbolismo del tiempo y de la época del Señor Jesús, pero que también lo podemos aplicar a este tiempo. Los bueyes, ¿no es cierto?, han sido y son en lo mismo en todas partes, diferentes razas, por supuesto, pero qué hermoso este pasaje donde el Señor habla acerca del ejemplo que Él pone, ¿no es cierto?, del animalito llamado el buey, ¿no es cierto?, donde el Señor se compara con un buey manso. Pero este pasaje trae un trasfondo hermoso y que nos identifica a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no es cierto?, de que el Señor ofrece descanso para nuestras vidas? En múltiples ocasiones hemos escuchado distintos predicadores, tal vez pastores, que el Señor nos habla del descanso. Pero el descanso es algo que podemos encontrar, fíjese, como seres humanos, en una semana de esparcimiento. Podemos encontrarlo en dos meses de vacaciones después de dejar nuestros trabajos. Podemos a lo mejor encontrarlo en una salida de fin de semana, con la familia, con los amigos, como usted quiera hacerlo. Sin embargo, el descanso que podemos nosotros alcanzar es un descanso físico, que muchas veces alcanza a esparcirse y, como decimos buen chino, a cambiar el chip de todas las cosas que estamos enfrentando. Pero el Señor, como conoce que como personas somos débiles, como personas somos frágiles, y es que viendo la necesidad que hay en cada una de las personas, tanto en aquel tiempo que le rodeaba, como también de las personas que en el futuro iban a seguir este camino, entonces Él habla de este pasaje hermoso. Este pasaje nos cuenta acerca del trabajo de un cristiano en la obra de Dios. Dice de que los discípulos fueron enviados por el Señor. Fue una de las primeras veces donde los discípulos, después de haber aprendido del Maestro, que era el Señor Jesucristo, son enviados ahora a hacer una misión. Y el Señor los pone a prueba y les dice: mire, vayan. Todos ustedes los que están aquí ya han aprendido, me han visto trabajar, han visto cómo yo hablo con la gente, los que están enfermos les llevo sanidad, a los que tienen necesidad les converso, les hablo, pero ahora es necesario que ustedes también echen en práctica y pongan manos a la obra y hagan lo mismo que yo hago. Ahí, ¿no es cierto?, cuando empezaron a tiritar los discípulos, ¿no es cierto?, la barbilla ahí les empezó a saltar, ¿no? Pero Señor, ¿cómo vamos a hacer esto nosotros? Imposible, si son nosotros, somos tus discípulos. Bueno, vamos a ponerlo en práctica. Van a ir por todas las casas, por los lugares donde yo les voy a mandar. Van a ir de dos en dos. Y no van a llevar nada para el camino. No van a llevar comida, no van a llevar dinero, ni siquiera van a llevar ropa en sus alforjas, solamente lo que les ofrezcan, eso van a recibir, porque el obrero es digno de su salario. Claro, el discurso del Señor, ¿no es cierto?, parecía muy aceptable y muy lógico. Pero de ahí a decir, bueno, ya voy, era otra cosa. Entonces, los discípulos aceptaron el desafío y siguieron la voluntad del Señor, que era el Maestro, y fueron donde el Señor les mandó. Y dice que vieron la gloria del Señor. Porque ellos pensaron de que iban a fracasar en el intento de poder hablar una palabra. ¿Quién no ha sentido alguna vez un pánico escénico de empezando, ¿no es cierto?, con el colegio, cuando se hacían las famosas disertaciones? En el colegio aprendí que soy el peor de los actores en este mundo, porque pararme delante de los demás y poder hacer una obra de teatro, ¡ay, Señor, qué terrible fue, ¿no es cierto?, para mí! Imagínense estos discípulos que tenían que ir a ver personas que estaban necesitadas, que les iban a abrir sus casas, que iban a tener que conversar con ellos, iban a tener que compartir una mesa, y donde hubiera un enfermo, le dijo el Señor, van a poner las manos y ellos van a sanar. Un trabajo que hasta el momento solamente lo habían visto en el Maestro. Pasa todo esto, y después de unos días, vienen de vuelta los discípulos. Oye, pero vienen saltando. ¿Quién salta más alto? Llenos de gozo, llenos de alegría, felices hasta más no poder. Porque cuando llegan al Maestro, donde estaba el Señor Jesucristo, le dicen, Señor, pero si vimos tu gloria, los enfermos eran sanos y hasta los demonios nos obedecían y huían cuando lo echábamos fuera en tu nombre. Oye, pero el gozo para grande. Porque ellos fueron, ¿sabe cómo fueron? Fueron dentro de un marco de preocupación, dentro de un marco de angustia, dentro de un marco de mucho estrés, sin saber que lo que iban a hacer les iba a resultar. Independiente de que el Señor les había dicho que los iba a enviar con la autoridad que Él les daba. Hasta ese momento desconocido para ellos. Entonces, cuando vienen saltando, el Señor le dice, me alegro que estén felices, que estén gozosos y que mi Padre les haya confirmado todo lo que hicieron. Pero más contentos tienen que estar de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Es mucho mejor estar feliz por ser hijo de Dios a que Dios nos use para hacer un milagro, un prodigio. Y de ahí el Señor les habla esta palabra. Específicamente, dice que el Señor exclama con una expresión de gozo y de alegría. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, estos misterios, este trabajo que solamente lo hacen los que creen en la palabra de Dios. Se lo escondiste a los sabios, a los entendidos, a los profetas, y se la revelaste a estos pequeñitos. Que obedecieron y que creyeron. Y después de engrandecer el nombre del Señor, viene, ¿no es cierto?, una promesa de parte del Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es una promesa que Jehová, Dios de los ejércitos, dio en el pasado. Específicamente en el libro de los Salmos, capítulo 55. Y él se autoproclama como Dios en la tierra, diciendo, yo soy el que doy el descanso. Amén. Porque Jesucristo el Señor es Dios en la tierra. Amén. ¿Qué le parece? Bendito el Señor. Amén. Bueno, cada uno de nosotros como hijos del Señor, estamos inmersos en esta bendición de ser hijos del Señor. Llevamos un trabajo a cuesta. El Señor nos dio una comisión, ir y predicar el Evangelio. Pero entre tanto que predicamos el Evangelio y entre tanto que hacemos las cosas de nuestra vida propia, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, oiga, enfrentamos un sinnúmero de cosas. Pero la promesa sigue en pie. La promesa de dar descanso sigue en pie. Hay algo que quiero que sepa. La versión Reina Valera, que es la que usamos aquí, 1960, ¿no es cierto?, dice que todos los que están trabajados y cargados encontrarán descanso. La palabra cargados que aquí se ocupa es una palabra que tiene que ver con el trabajo de la vida diaria. Si usted lo busca en el griego, se va a dar cuenta que esta palabra que encierra la palabra trabajado significa que cada uno de nosotros tiene una labor ardua, un trabajo duro en enfrentar la vida diaria que todos los días tenemos que enfrentar. Sin darnos cuenta, tenemos que enfrentar un sinnúmero de situaciones que a veces son superiores a nosotros. El trabajo de la familia, por poder enriedar, por así decir, por poder encaminar a los hijos desde pequeños en los caminos del Señor. Con eso ya le digo todo. Porque el trabajo que tienen los padres para poder guiar a los hijos es un trabajo arduo. Se necesita que los padres estén llenos de Dios para poder entender a los hijos y darles un buen consejo. Si los hijos no encuentran en sus padres el consejo, el cariño, no encuentran los hijos en los padres la respuesta, ¿sabe dónde van? Se van de la iglesia y buscan afuera. Y podríamos decir, pero es que yo no tengo la culpa. Sí, ninguno de nosotros tiene la culpa. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero el Señor, como sabe que es difícil, nos ayuda en esta labor. ¿Sabe por qué? Porque hablarle a un niño, por ejemplo, que está en el colegio, y que tiene que enfrentar, ya cuando empezamos a saber que tiene que enfrentar un sinnúmero de filosofías nuevas, ¿sí me va entendiendo? Que ahora han inventado, ¿no es cierto?, para satisfacer a las minorías y todas las cosas. Y tener, ¿no es cierto?, que cambiar la filosofía que los padres entregan a los niños en el hogar por una nueva filosofía que a algunos por allá se les ocurre, ya es un trabajo arduo. Nos desgasta, tenemos que orar, tenemos que estar pidiendo la misericordia a Dios, tenemos que estar yendo al colegio a estar conversando con los profesores, con el director, un montón de cosas. Con eso ya estamos medio estresados. Imagínense lo que pasa en el hogar. Me voy a graficar lo que pasa en el hogar. Habitualmente en el hogar, antes de que lleguen los niños, esto para que sepan los hijos van a saber ahora lo que pasa en el hogar antes de que ellos nazcan. Es un unión, ¿no es cierto?, en el matrimonio, ahí, ¿no es cierto?, en la pareja, un matrimonio, sea pareja, sea matrimonio, es un unión, ¿no es cierto?, pero a medias nomás. Porque afiatarse al carácter del otro es un trabajo, pero arduo. Lamentablemente, nuestra sociedad carece de enseñanza para un matrimonio. Antiguamente, ¿no es cierto?, antiguamente, las jovencitas se casaban jóvenes, 13, 14 años, porque querían desesperadamente salir de los hogares y hacer su propia vida por los problemas que había en los hogares, la pobreza, sobre todo. Pero ¿cómo salían? Con un conocimiento, con una enseñanza. Como no había televisión, como no había celular, lo que hacía la familia era conversar. Palabra que se perdió en el tiempo que hoy día los niños no conocen. No saben lo que es ni jugar en la calle, pues. Pasan todo el día jugando con el aparato electrónico, computador, teléfono. Ya no conocen los juegos, ¿no es cierto?, de el rompe las cadenas, no sé cómo se llama, si uno se van a acordar ahí, el perro judío, los 21 panes quemados, ya. Pregúntele qué son estos. Pero lo que me acuerdo, ya no sé, conocen estos juegos. Ah, el alto que decía las quemaditas, miren, el niño, las naciones. Cuando le pregunten a los niños, están preguntando: ¿qué será eso? Un juego de computador, un nuevo juego de celular. No era el juego que jugábamos en las calles cuando no había esta tecnología y compartíamos y se conversaba. Entonces, volviendo al tema, las jovencitas salían con un conocimiento y los jóvenes también. Por eso que los 13 o 14 años eran capaces de enfrentarse debido al sufrimiento, debido a la pobreza, debido a lo duro que era la vida, podían enfrentarse en un matrimonio y vivir y salir adelante. Hoy día, ¿no es cierto?, hay inmadurez en nuestras juventudes y los matrimonios cuando se juntan les cuesta tanto poder afiatarse. Incluso tenemos, ¿no es cierto?, el problema de que esos jóvenes hoy día ya no son tan jóvenes, pero siguen con el mismo pensamiento. Aquí vamos a hablar, bueno, aquí ya les va a llegar a todos. Después les voy a explicar por qué les voy a conversar esto. Afiatarse cuesta bastante, hijo. Pero cuando hay una relación en el hogar, lo primero que tenemos que entender es que el que ama a la otra persona se entrega por entero y dice de que el amor todo lo sufre. No busca lo suyo propio, sino que trata de agradar al otro porque ama al que está a su lado. Sea el hombre o la mujer, me va entendiendo, ¿no? No hay egoísmo en esta relación matrimonial, en esta relación, ¿no es cierto?, de unión de pareja, porque se aman de verdad. Lamentablemente, hay un sinnúmero de hogares hoy día en donde la violencia intrafamiliar está instalada ahí y muchas veces no se sabe, no sale hacia afuera porque se guarda silencio y es un círculo hermético y no sale. ¿Y saben lo que produce esto? Produce de que la persona empieza a angustiarse. Le voy a hablar de que la mayoría de las veces las personas se enferman físicamente, y esto lo hemos hablado antes, pero hoy día lo vamos a profundizar. Se enferman por un problema que tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con la depresión. Producto de esta carga emocional que enfrentan hombres y mujeres, mayormente en sí y mujeres, es que se presenta una enfermedad que se llama enfermedad psicosomática, que es la manifestación de una sintomatología. El cuerpo se resiente y siente dolores o enfermedades producto de la carga emocional. Por alguna parte revienta, ¿me entiende? Alguna parte del cuerpo revienta, el pensamiento, el estrés, está agobiado de espíritu. Y la mayoría de lo que se revienta en cáncer. Entonces, esta carga emocional que enfrentamos las personas en el hogar no debiera de existir, pero existe. Por eso es que los matrimonios deben aprender a llevarse bien. Los hijos tienen que aprender de los padres y los padres deben de enseñar a los hijos. Si en el hogar los hijos no encuentran, ¿cómo decirle?, el cobijo necesario. Si dentro de ese nido no encuentren el amor de padre el verdadero, entonces al final lo que vamos a conseguir son hijos también maltratadores, son hijos desobedientes, y eso es lo que no queremos. Habitualmente, ¿me entiende?, cuando no hay una buena comunión y armonía en el hogar, termina por que uno de los dos se enferme emocionalmente, y uno de los dos, cuando no hay una armonía, cuando hay un tira y afloje, cuando no hay amor real, uno de los dos al final termina con una carga emocional. Porque el matrimonio es una bendición de Dios. Amén, amén, ¿no es cierto? Amén. Eso quiere decir que tanto yo doy como recibo. Por eso es que los maridos no pueden quedarse callados en la casa. Tienen que hablar con las esposas. Como dicen los americanos, hello, dicen por ahí, ¿no es cierto? Tenemos que los maridos aprender a expresar nuestras emociones, tanto que le cuesta al hombre expresar las emociones. Así es. Y a veces, ¿no es cierto?, se guarda y se traga tantas cosas que pasan en el trabajo, que pasan cosas, convérselas con la esposa. Y la esposa también la conversa con uno. La esposa está diseñada para conversar muchas palabras al día. Para los que no saben, si el hombre está diseñado por Dios para hablar 11.000 palabras, la mujer está diseñada para hablar 22.000, el doble. O sea que el esposo no puede llegar a la casa y quedarse callado y dejar el control de la tele y empezar a ver tele. Converse con su esposa que está ansiosa de conversar con usted. Enciende mi bastón. ¿Cómo no va a saber eso, hijo? Amén, Señor, amén, gracias, Señor. Amén, dice la hermana, ¿no? Amén. Corresponde. ¿Me entiende? Y ahí vamos. Pero también la otra parte. El hombre tiene que amar a su esposa. Habitualmente, ¿no es cierto?, el machista dice, ¿pero qué dice la palabra del Señor? Hablemos la palabra del Señor. Dice que la mujer tiene que someterse al hombre. Sí, pero sigan leyendo más abajo. Marido, amar a vuestras mujeres. Amén. Y amar significa tratarla bien, tratarla con cariño, tratarla con amor. Para que usted sepa, un esposo no es el dueño de la esposa o de su pareja. Ah, no, no es, no. No somos los dueños, no, no, no es el dueño. Tienen que amarse recíprocamente y darse las libertades que corresponden, tratarse bien. A una mujer le gusta escuchar que su esposo, su pareja, diga: te quiero, te amo. ¿En serio, mi bastón? Sí. Hay que aprender a decirlo, egoísta. Ay, gracias, Señor. Tenemos que aprender a decirlo. Por ahí, ¿no es cierto? Que lamentable y que triste, conversando con una hermana que no está aquí, que el esposo jamás en la vida le ha dicho: te quiero. Qué lamentable, hermano. Que no sepamos expresar nuestros sentimientos. Mi esposa está aburrida todos los días, cada rato, que te amo, que te amo, que te amo. Así que Dios nos ayude. Pero todas estas cosas van formando, ¿no es cierto?, un carácter a veces alegre, cuando hay armonía, cuando hay paz, cuando se aman, cuando la mujer siente el amor del esposo. Porque esta enfermita ya la atiende, le pone una bandeja, le lleva tecito y la atiende como corresponde. Y cuando el hombre está enfermo, la mujer también hace lo mismo. No le andar pegando todo el tiempo con un palo en la espalda. Córtate bien, anda a trabajar, ¿no? Levántate, hombre flojo. ¿Qué pasa a veces, no? Pero tiene que ver la armonía en el hogar. La falta de armonía, ¿sabe lo que produce? De que la carga emocional se creciente y al final hombres y mujeres son maltratados. Porque no aprenden nunca a llevarse bien. Si el matrimonio debe ser un Edén en la tierra, hijo. ¿Me va entendiendo? Un Edén en la tierra. No pueden andar como el perro y el gato, mijito. Se enojó el pastor. Bueno, es que así corresponde. Los hijos tienen que aprender, ¿no es cierto?, de sus padres. Cómo ser el día de mañana con su familia, en sus matrimonios. Y si ven que sus padres se aman de verdad, y que se ríen a diario, y que se ríen a carcajadas, y que les gusta salir, y que son felices, ¿cómo piensa usted que van a ser los hijos? Felices el día de mañana. Porque han aprendido de la mejor escuela. Pero si ven que los padres puro pelean, y que se tiran los libros en la cabeza, y que pescan la olla y se la tiran por la cabeza, y que se tira la escoba, que se tira la pala, ¿qué piensa que van a ser los hijos el día de mañana? Van a pensar que eso es matrimonio. Entonces van a llevarse las palas, las escobillones en la casa, a poder tirarlo, ¿no es cierto?, en su nuevo hogar. ¿Me entiende, no? La carga emocional es muy pesada, hijo. Y el día de mañana nos vamos a enfermar porque no aprendemos a conllevar estas cosas. Ahora para los hijos, ahora viene para los hijos. Ya que nunca hablo de los hijos. Los hijos también tienen que hacer cosas en la casa. ¿En serio? Sí. Tienen que tomar una escobita también, barrer en la casa. Ah, no viene el mundo para estar puro acostado. No. Tiene que estudiar, tiene que barrer, tiene que limpiar su pieza. Miren lo que está saliendo aquí. Tiene que ordenar su pieza. Tiene que limpiar y ventilar su pieza. ¿No es cierto? Porque el olor a ala no es muy agradable. Pues. Sí, tiene que. Es que algunos dicen, yo cometí el error de decirle que había que. Que había que ayudar, ¿no es cierto?, a la mamá. No, es su casa, es su pieza, es donde vive. Tiene que ayudar con las cosas de la casa, los hijos también. Y ser parte de lo que pasa diariamente en el hogar. ¿Se da cuenta? Prepararse, estudiar, para que el día de mañana también sean útiles en la sociedad, hijo querido. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y que aquí todo nos llega. Amén. Los hijos están con amor a los papás y ser obedientes, y al revés también, los padres ser amorosos con los hijos. No, es que le voy a tirar las patillas, porque así me enseñaron a mí. Cambia el chip y ahora no se tiran las patillas. Ahora se conversa con el niño y con la niña y se le hacen ver las razones. ¿Ves? Eso no era el tiempo de los cavernícolas. A mí me pegaban con unos cuartones, ¿no es cierto?, grandes, ¿no es cierto?, unos palos, bueno, no eran tan grandes tampoco. Eso era cuando estábamos en el servicio militar. En mi casa me pegaban con las tablas de las cajas de tomate y también con el palo alrededor de la escoba. Sí, también su pastor fue porfiado. También la recibí, pero no por eso me voy a pegar a mi hijo con un palo de escoba. No, hay que enseñar con amor y con cariño. Amén. Esa es la forma. ¿Y por qué enseñamos todo esto? Porque si en el hogar, ¿no es cierto?, no hay una buena convivencia y una buena relación, le aseguro que su vida espiritual va a estar cargada de enfermedades y va a estar cargada de ansiedad. ¿Saben lo que es la ansiedad? Amén. La ansiedad, para que usted sepa, es el miedo a lo que nos depara el futuro. No estar tranquilo, estar inseguro. ¿Qué me va a pasar el día de mañana? Entonces está cargado de ansiedad y producto de esa ansiedad de no saber qué va a pasar con su trabajo, con su familia, qué va a pasar en el hogar, si van a separar a mis papás o no. Imagínense toda la carga que le podemos llevar a los hijos a veces cuando llegan a pensar que los papás se van a separar porque nunca se llevan bien. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé su gracia para entender la palabra. Entonces tenemos que tratarnos bien primeramente del hogar. Imagínense el trabajo, salgamos del hogar ahora. El problema que tenemos cuando estamos trabajando y tener que enfrentarnos, ¿no es cierto?, a los compañeros de trabajo, donde cada uno tiene un carácter distinto, donde algunos se llevan bien con los evangélicos y otros odian a los canutos. ¿Te das cuenta? Imagínense la carga que se lleva el hermano tener que luchar con el jefe que a veces reconoce su trabajo y otras veces no está ni ahí con el trabajo que hace. Lo menosprecia y lo echa a un lado. Y más encima lo censura o muchas veces no quiere subir el sueldo porque es tacaño y no quiere reconocer. Todas las cargas emocionales a veces. Imagínense que tenga problemas en la casa. Imagínense que tenga problemas en el trabajo. Imagínense que más encima llega a la iglesia y se lleva mal con los hermanos, porque los hermanos le dicen pesadez. Peor todavía. Por eso es que aquí, ¿cuántas veces lo hemos dicho? La iglesia tiene que ser un vergel en la tierra. Que nos den ganas de venir a la iglesia. Amén. Y no que vengamos a la iglesia, que nos critiquen, pues, hijo. Amén. Yo tengo que tener el deseo de venir a la iglesia. Sí, usted también. Así que debemos de tratarnos bien, pues. Amén. ¿Qué le parece? No podemos, ¿no es cierto?, estar criticándonos, diciéndonos pesadeces. No podemos, ¿no es cierto?, como decíamos antiguamente, aquí andar con pelambre y cosas, no, nada de eso. La iglesia, ¿no es cierto?, es la casa de Dios. Amén. Y puerta del cielo. Amén. Y desde aquí vamos a partir del reino de los cielos. Amén. Por tanto, ¿no es cierto?, este debe ser un refugio para cada uno de nosotros. Amén. Si en la casa tenemos un montón de problemas y no tenemos tiempo a veces ni para poder descansar, en la casa de Dios tenemos que tener tiempo para descansar. Amén. Para echarle la carga al Señor encima. Amén. Entonces cuando usted viene desde allá afuera, cargado de problemas, de dificultades, con mucho estrés, porque piensa en el día de mañana, no sabe lo que va a pasar, aquí usted ahora viene a echarle la carga encima al Señor. Amén. Y el Señor, como sabe que tenemos problemas, y sabe que el trabajo duro de la vida diaria es realmente un trabajo duro, Él nos ofrece llevar nuestra carga. No se enferme por demás, mijito. Échale la carga encima al Señor. Que Dios nos ayude. Porque esto realmente, realmente es difícil. Hay hermanos que no han entendido esto. Y se arrodillan a Dios a contarle su problema. Y le dicen, mira, Señor, tengo este y este problema. Y se levantan igual de preocupados, tratando de arreglar el problema. Ahí es cuando el Señor le dice, ¿y para qué me contaste si no me lo quieres pasar el problema? ¿Para qué me dijiste si no quieres que yo te ayude? Y Dios nos ayuda. Amén. ¿Qué es lo que pretende el Señor? Que nos arrodillemos y le digamos, Señor, este es mi problema. Y no puedo más con este problema, te lo entrego para que tú me ayudes. Y se para descansado creyendo que el Señor le va a ayudar con ese problema. Amén. Descanse del peso. Descanse de esa situación que está viviendo. No echamos problemas encima sin darnos cuenta que eso va a repercutir tal vez en un problema, ¿me entiende?, de la páncreas, un problema, ¿no es cierto?, a los riñones, al hígado, al corazón. Que Dios nos ayude, hijo. Dios quiere darnos vida y salud, pero el cristiano se está enfermando porque no ha aprendido a echarle la carga encima al Señor. Y luego la serie de frases, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ya veis qué cosa, descanso para vuestras almas. Y aquí viene la segunda parte que hay que hacer. ¿Sabes lo que es el yugo del Señor? obediencia. Si obedecemos a la palabra del Señor y nos ponemos este yugo y andamos de acuerdo a lo que el Señor nos dice, le aseguro que el Señor nos va a dar descanso. Porque esto es así. ¿Me entiendes? Que Dios nos ayude. Él ofrece llevarse esta carga, pero hijo querido, aprendamos hoy día. No enfermemos nuestra vida, ni enfermemos a los demás, ni nuestra casa. Seamos felices con el Señor. Dice de que Dios nos da vida abundante, pero ¿de qué forma vamos a recibir esta vida abundante si las preocupaciones y los problemas nos agobian y no somos capaces de reconocer delante del Señor que hemos pecado, en el sentido de que nosotros queremos arreglar los problemas y no somos capaces, ¿no? Somos frágiles. Nuestros nervios no nos dan para tanto, hijo querido. Es que Dios nos diseñó así por una razón, para que entendamos que tenemos que despojarnos de este problema que llevamos a cuestas. No podemos solitos, hijo. Imposible solo. Que los hijos nos dan problemas. Que la familia nos da problemas. Que el esposo nos da problemas. Que todo el mundo nos da problemas. Que Dios nos ayude, hijo. Realmente a veces los nervios nos dan para más y nuestro sistema nervioso no es el mejor que digamos. Yo tengo un dicho y creo que nunca lo voy a dejar de decir: somos como un manojo de nervios, hijo. Como un pocillo con jalea. Andamos todos tiritones cuando se nos presenta un problema difícil, cuando se nos presenta una dificultad, y andamos todos tiritones porque no sabemos qué hacer, todos preocupados, en vez, ¿no es cierto?, de echarle la carga al Señor y confiar. ¿Me entiendes? Y confiar. Ah, bueno, el Señor me dijo que me va a llevar la carga. Entreguemos esa carga al Señor. Porque el día de mañana, hijo querido, todas estas cosas, como el hijo le puede repercutir, en que se le va a cortar la vida porque usted mismo y yo queremos hacerlo si no le entregamos la carga al Señor. Que Dios nos ayude. Pero hoy día el porcentaje de enfermedades psicosomáticas se ha aumentado, pero en forma drástica y dramática en Chile. Y no solamente en Chile, un estudio mundial dice que en muchos lugares del país, perdón, del mundo, en muchos países, esta carga emocional, estas enfermedades psicomáticas se han multiplicado. Porque las personas empiezan a tener problemas y situaciones difíciles y no sabemos cómo actuar. ¿Qué le parece? Nosotros los cristianos deberíamos ser los campeones de saber cómo actuar, pues, hijo querido. Pero lamentablemente se nos olvida que Dios está siempre a nuestro lado. Amén. Y prometió estar con nosotros. Y se nos olvida que Él prometió, ¿no es cierto?, llevar nuestra carga y la hacemos nosotros salir adelante. No, hijo querido, no. Acostumbrémonos hoy día, alarguemos nuestra vida, hijo. Alargue sus días de vida. Deje el estrés, deje, ¿no es cierto?, toda la preocupación y entréguese al Señor. Sí, mi pastor, pero jefe, deje el estrés y la preocupación y entréguese al Señor. Es que si yo no hago esto, nadie lo hace, mi pastor. Déjelo en las manos del Señor. Oye, pero dice, según lo que estuve leyendo, hay enfermedades que han aumentado, un incremento, pero increíble, de enfermedades en el país. Cefaleas producto de las tensiones emocionales, nerviosas, insomnio, mucha gente que ya no puede ni dormir producto de los problemas, problemas de vuelo irritable porque ya los nervios no dan para más. ¿Qué le parece? Problemas de dolores de hueso y musculares, tiene un nombre, pero ya se me olvidó. La fibromialgia, gracias, Marine. Pero se han multiplicado estas enfermedades aquí en Chile porque la gente ya no tiene cómo escapar de los problemas y las situaciones difíciles. Las preocupaciones son demasiadas. Y siendo de que la gente que no conoce al Señor acude a los remedios naturales, al médico, y los cristianos, ¿a quién debiéramos de acudir? Al Señor Jesucristo. Pues. ¿Qué le parece? No, es que el médico tiene un remedio para mí. Echéle la carga al Señor y sus problemas se van a ir aliviando. Y Dios le va a ir levantando el ánimo. Que Dios nos ayude. Porque lamentablemente la vida es así. Pasan cosas a nuestro alrededor. Todos nos vamos poniendo viejos, disculpe la expresión. Y así es la vida. Empiezan los problemas, empieza, ¿no es cierto?, a quejarnos el cuerpo, ¿no es cierto?, tantas cosas que nos pasan. Pero hijo, lo mejor que podemos hacer es que el resto de vida que nos queda podamos vivirla tranquilo, entregándole la carga al Señor. No tengo otra respuesta más que esta que el Señor me dio en la mañana para esta iglesia. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y para el Señor honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amén.